más desordenado, más flaco, más rockero y más odioso. Toma asiento y prepárate para otro Peor es Nada, junto a Sammy Bahamontes en tu radio favorita, Radio Monkey. Mari, con puché, pun mai, pupeñi, pun mai, pulamien. Buenas noches, radio escuchas de El Peor en Nada, por supuesto. Están sintonizando como todos los martes hoy, martes 5 de noviembre, ya, día, o sea, mes 11. Ya no queda nada para que se vaya este año, sin duda. Y sin duda que va a ser interesante, más aún cuando ya... Este va a ser el año de desde que el pueblo despertó ya al final, ¿no? Desde que despertó de un largo sueño, un largo letargo, ¿cierto? Y quedó mucho más politizado, ¿no? Así que esto se viene interesante. Aún no termina el año, pueden pasar muchas cosas, muchas cosas. Ustedes saben que en un poco más de 2 semanas... subieron el sueldo mínimo, frenaron las cuentas del agua, de la luz, cambiaron hasta un gabinete completo, o sea, casi, ¿no? Y sin duda puede pasar mucho en estos casi 2 meses que quedan del año recién, ¿ah? Así que bienvenidos, por supuesto, a otro programa más acá en Radio Manque, a otro Peor en Nada, el programa regalón, el programa que te invita a poder pensar, reflexionar, ¿cierto? A fumarte un pitito, así, decir, oye... ¡Qué wea! Ah. Entonces, por eso vamos a presentar a nuestro panel que nos acompaña todos los martes, por supuesto. Siempre partir por mi lado izquierdo, siempre a la izquierda. Radio Controlador nos reta, nos dice que nos alejemos del micrófono. Él es profesor, hoy día está de negro, ¡está de luto! Dicen que se parece a Fito Páez, yo digo que no. Él es Jaime Rodríguez. Un aplauso, por favor. Hola, un saludo a todos los y las radioescuchas acá por el www.radiomanque.org. Muy bien, mira, cortita, precisa, por supuesto. Y al frente mío está nuestro compañero que siempre nos viene a traer estos pequeños detalles, datos interesantes, los cuales siempre debemos pensar, debemos comentar y, ¿por qué no?, también invitar al DMT. Así que un aplauso para Juanito Álvarez. Bravo. Muchas gracias, Sammy. Buenas noches a todo aquel que está escuchando la Radio Manque, ¿cierto? Ya a 8 lunes de que termine este año, así como decía Sammy, pasando muchas cosas también, así que a no bajar los brazos y que sea un buen programa. Excelente, muy bien, se pasa. ¡Mira quién llegó ahí! Por favor, pase, tome asiento. Yo pensé que ya no venía ya esta chiquilla. Tome asiento, por favor. Acaba de llegar nuestra bien ponderada, nuestra compañera libertaria, Yasmina, por favor, tome asiento. Ay, se viene preparando y viene, pero llenita de información, llenita de datos. Hola a todos, ¿me extrañaron? Un aplauso para Yasmina, bravo. Regresó, volvió, come back. Porque sin duda, ¿cierto? Este programa debe tener contenido. Si no tiene contenido, nos retan desde las cúpulas, ¿cierto? Es que vamos a entrar en detalle a lo que se viene, ¿no? En primera instancia, comentar este gran fracaso, por supuesto, que significó para el gobierno esta nueva encuesta CADEM. Ustedes saben que todos los meses la encuesta CADEM presenta sus datos sobre la aprobación de tal cosa, de los ministros, de un sinfín de varios temas. Entre ellos, lo más importante está la aprobación del gobierno de Sebastián Piñera. Y hubieron ahí grandes sorpresas. O sea, sorpresa no, porque se veía venir esto, sin duda. Pero tan fuerte, yo creo que a varios nos dejó con la boca abierta. Y es que sin duda nuestro presidente Sebastián Piñera alcanzó una desaprobación de un 79%. Piñi decía su amante de Noruega. Piñi, exactamente. No le fue muy bien. Un 79% que desaprueba la gestión del presidente Sebastián Piñera y un 13% que lo respalda. Debe ser sus familiares, sus tíos, sus primos, a todos los que respaldan, ¿no? Y toda esa gente que se baña con el tío Facho, ¿cierto? Exactamente. También a toda esa gente que bueno, finalmente... Bueno, y mira, lo más interesante es que ya personas que votaron por él están súper... Enojadas, arrepentidas. Arrepentidas, exactamente. Tristes. Y no es menor, po, weón. No es menor porque, sin duda, ellos fueron los grandes causantes de que hoy en Chile esté la mansa acá. La mansa acá, ¿cachai? Y también hacer el mea culpa para todos aquellos que no fueron a votar. Cacha, mira. ¿Cierto? Obviamente, po. O sea, este presidente salió, pero con 40%, me acuerdo. No, espérate. El 40% de la gente que podía votar, más o menos... Fue solamente. Un 40 del 100% fue un... Del padrón. Sí, un 60% del Chile no votó. Un 60%. Un 60% no votó, por loco. O votó nulo. Con ese 60%... Exactamente. Pues hemos cambiado algo la historia. Claro. Este es un llamado súper importante para que ya se pongan las pilas y vayan a votar. Sí, porque es importante que yo, con cada persona que he conversado el tema de lo que está pasando hoy en día, les digo, les doy la inquietud de que se informen realmente de lo que está pasando, que exacto, al fin y al cabo el día de la votación no es una pérdida de tiempo, el día de la votación es algo importante para nuestro cotidiano, para nuestros hijos, para todo lo que estamos alegando hoy en día. Todos pensaban que el Piñi, por ser economista, iba a arreglar la situación económica en Chile y chicos, por favor, no voten nunca por un economista, porque un economista va a ver su bolsillo y el de los empresarios no va a ver el va pueblo. A convertir a todo un país en una empresa finalmente, pues. Ya sabemos que eso ya no funciona. La aprobación del presidente Sebastián Piñera bajó un punto, situándose en el 13%, convirtiéndose en el peor registro de un jefe de Estado desde el regreso a la democracia, weón. Un dato importante ahí, ¿cierto? Así lo reveló una nueva encuesta CADEM, la que oficialmente se dará a conocer mañana, es decir, hoy. El estudio indica además que la desaprobación del mandatario llegó a un 79%. Me recuerdo yo cuando estaba el tiempo de la Unidad Popular, ¿cierto? Que, claro, estaban todos expectantes porque una gran parte de la población desaprobaba el gobierno de Salvador Allende. De hecho, estaba todo el tema de que el compañero presidente iba a hacer un plebiscito para ver si es que seguía o no, pero antes fue el tema del golpe. Pero ya estaban los aires de golpe de Estado cuando ya salió esta gran supuesta desaprobación al gobierno del presidente Salvador Allende, ¿cachai? Entonces, finalmente estamos hablando acá que un presidente que lo desaprueba un 80% del país, man, y que más aún sacó los militares para la calle, y que más aún salió con un 60% de la abstinencia del padrón electoral. Yo cacho que ya no es legítimo, man. No es legítimo presidente este tipo tampoco, ¿cachai? ¿Cómo no se dará cuenta que la está cagando? Para mí que se da cuenta, pero la quiere hacer piola. Bueno, esa es la wea, finalmente. Ahora, no es menor igual. El otro día estaba pensando en que después que pase todo esto, vamos a tener a una sociedad mucho más politizada, ¿no? Que le va a interesar más los temas políticos, lo que es positivo sin duda, ¿cierto? Y la derecha va a quedar con una herencia súper nefasta, po, weón. Porque fue en un gobierno claro de ellos los que volvieron a sacar a los militares para la calle y ya viendo casos de tortura y violaciones a los derechos humanos sistemáticos, que es un tema que vamos a relatar más, más adelante en el programa. Entonces, claro, ¿qué pasa finalmente con todo esto? Yo cacho que ya la derecha cagó con el siguiente gobierno y que sin duda Piñera ya no se va a poder postular a nada. No, pues, no sé. Espero que no tenga ningún cargo más en ningún ámbito. Va a quedar feo finalmente, pues. Bueno. Pero igual tiene. Ya está feo. Ya tienen está un feo. Cargo asegurado vitalicio. La mano es que hay algunas personas, algunos diputados, que no son menos, ¿cierto? Que van a acusar constitucionalmente al presidente, ¿ya? Y con ello esperan que destituyan a Sebastián Piñera y que no tome cargos públicos durante 5 años. De ser fructífera esa demanda de los parlamentarios, habría un gran problema ahí, ¿cachai? Se puede romper el Estado. De hecho, ahí no sé muy bien cuál es el tema constitucional, Jaime. ¿Quién tomaría el poder ahí si es que destituyen a Sebastián Piñera? El presidente del Senado. No es el del interior. No, y tampoco el vocero. No. En el caso que saliera Piñera, tiene que ser el presidente del Senado. Ah, ya. En el caso de que Piñera renunciara, es el ministro del interior. Si es que es destituido, el presidente del Senado. Uf, se viene un panorama sin duda complicado, chiquille, y vamos a seguir al tanto, pues, de lo que pasa realmente acá con el presidente deslegitimado, con una herencia nefasta y un legado nefasto también. Así que vamos, pues, vamos a una pausa musical. Esto se llama Bersuit Vergarabat con el tema Se Viene, que es en sintonía del Se Viene, peor en Se nada. Viene. De mi guitarra, de tu voz. mierda. Se está pudriendo la basura. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Y qué es esto? Falta de respeto. Hoy estamos al aire, mira. ¿Ah? Por supuesto, volvemos al segundo bloque del Peor en Nada hoy por Radio Manque. Está sintonizándonos por la www.radiomanque.org o tu app de celular Radio Manque, en el cual puedes escucharnos desde cualquier lugar del mundo. No es malo. Oye, me llegó una información acá. En Machalí se sigue moviendo la cosa, cabro. ¡Excelente! Estaba bueno ya, po. ¿Sí o no? Estaba esto bueno. Se viene. No hemos conseguido nada. Sigue la lucha. Machalí en marcha. Este viernes 8 de noviembre nos juntamos a las 17 horas en Avenida San Juan con Las Brisas. Trae tu cacerola. No es menor. Excelente. Bien, Machalí. Tiene que salir Machalí, por loco. Un pueblo tan olvidado. Así como tan, ya uno dice, Machalí, ya, los condominios. No. El taco. El taco de las 7 de la mañana, bueno, no, pues cabrón. Ah, ustedes tienen demanda. Machalí. Por favor, marchen por sus demandas locales, nacionales, bueno, y por favor, puta, salgan, porque finalmente se está perdiendo la identidad machalina, luego, entre tanto condominio para allá, pues, así que, bien Machalí. Esto es, mira, recordarle, esto es el viernes a las 8 de noviembre, a las 17 horas, a las 5 de la tarde, en la Avenida San Juan con Las Brisas, en Machalí. Así que ya saben, ya, no es menor. Muy bien, excelente, nos pusimos un jale de mentolatum para seguir continuando este gran programa, por supuesto. Sin duda que está ardiendo Troya, y es que hoy, hace solamente un par de horitas nomás, se suspendió la final de la Copa Libertadores acá en Chile. ¡Wow! ¡Aguante! ¡Bravo! ¡Bravo! Otro asunto más cancelado. Cagó. Una más. ¿Ah? O sea, cagó el APEC. Bueno. Sí. Excelente. Muy bien. Sí. Cagó la COP25. También. Exactamente. Más o menos. Sí, porque igual son temas importantes, pero... Sí, pero no era un momento, yo creo, para... Sí. Para y tratarlo. Cagó la final de la Copa Libertadores. Cacha. Eso sí que duele. Wow. Duele, porque sin duda aquí el Estado pierde cualquier plata, por loco. Y sin duda eso es fruto de el pueblo y su movilización. Así que bravo, cabro, muy bien. Se suspendió la Copa Libertadores y sin duda Chile está dando de qué hablar en el extranjero. Y no es menor eso. Oye, Estados Unidos hicieron el mismo paro de metro que hicieron aquí en Chile. ¡Wow! Sí, bravo. Sí, los chicos igual hicieron exactamente lo mismo, un alza de precios. Y se saltaron en el metro, lo mismo que pasó aquí en Chile. ¿Dónde fue eso? Estados Unidos. Así que Donald Trump, que dijo que él tenía todo bajo control, le mandamos un saludo. ¿Cuál estado? ¿De Estados Unidos? ¿O ciudad? No me recuerdo bien. Voy a buscar. ¿Lo buscamos? ¿Lo buscamos? Illinois. Illinois. Texas. No, sí. Eso fue en New York, el metro de New York, ¿sí? Donde los cabros igual evadieron el metro. Oye, ¿no es menor esa cuestión que los países sean mirados tan críticamente por el exterior? Estamos hablando que si un país, su reputación es mala, no van a haber inversionistas. Entonces ahí se está perdiendo mucha plata igual, así que no es menor. Y es por eso que hay que darle tan duro a lo que son los derechos humanos, pues. En realidad hay muchos países que se están manifestando de una u otra forma el descontento. Exacto. Y eso quiere decir que globalmente la política está siendo mala. No es algo que solamente en Chile esté ocurriendo. Es que de que hay una crisis, es verdad, hay una crisis. Aunque las marchas ya lleguen menos personas cada día más, o sea, cada día menos personas, ¿no? Hay mucho que se está articulando, pues. Está sí. El tema de los cabildos, asambleas populares, ¿cachai? Y sin duda la gente está tomando un rol súper, súper participativo y súper importante en el quehacer nacional. Sí, y la política también está haciendo sus movimientos de ajedrez ahí. Exactamente. Por ejemplo, en Granero van a poner una cara bien visible, bien popular para sustituir al alcalde de ahora, de derecha, a Coca Mendoza. Al Coca, pero el Segovia no es de... Sí, es de no derecha. Es facho, ¿sí? Sí, es de derecha. De derecha. Ah, no, sí, chavos. La mayoría de su apoyo es de derecha. Mira. Interesante igual. Interesante. No es menos. Al Coca Mendoza. Coca Mendoza también tiene un cargo en Viña del Mar. Sí, en Viña del Mar. En Viña del Mar. De derecha. Exacto. Oye. Mira, es Coca Mendoza. Así que hablando de alcalde de Granero. Hablando de Viña del Mar... Creo que se va la señora tía Coti a la alcaldesa vitalicia que tenía Viña. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se va? Sí, se va. Porque... Oye, yo pensé que me iba a morir. Ya iba a seguir ahí. Viña está quedando la cagada también, weón. Sí. No es menor. Sí, pues. Exactamente, weón. Oye, están a punto de cancelar el festival. ¿Ah, sí? No, en realidad eran unos rumores, pero... unos rumores, pero está la intención algo también. Algo puede pasar. Sí. Oye... Como el mundo está hablando de Chile, Chile es el país donde tienen los ojos del mundo, ¿no? Es como les decía yo, importante recalcar la sistemática violación de los derechos humanos en nuestro país. Y no es menor eso. Solamente hace 2 días, Sergio Mico, que me recuerda el apellido a este personaje de 31 minutos. Mico, sí. El micrófono. Mico, el micrófono. Ahí estaba la. Mira, estoy viejo. Está, ¿cierto? Bien, está bien. Mico, el micrófono, ¿no? Que me recordaba el apellido, ¿no? Sergio Mico, director del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, cabro, mencionó en una entrevista de que Chile no estaba violando sistemáticamente los derechos humanos. Eso es negativo y lo negó tajantemente. Esto fue una bomba, loco. Una bomba comunicacional. Y más aún, que estamos en un contexto en que se va a acusar constitucionalmente a Sebastián Piñera y al ex ministro del Interior ahora, Andrés Chadwick. ¿Esto por qué? Porque le presta ropa, po. Les presta ropa de que sea el propio director del Instituto Nacional de los Derechos Humanos que niegue que en Chile se estén violando los derechos humanos sistemáticamente. Y eso sin duda ha traído varias voces, ha traído varias réplicas, ¿no? Y es que hoy los funcionarios del mismo Instituto Nacional niegan este comentario de su propio director, diciendo de que ellos están segurísimos y hay prueba en documentos respaldada de que se violan en Chile los derechos humanos sistemáticamente y más aún bajo el estado de emergencia. Sí, vos. Eso es cuático, compadre. Eso es súper. Mira, Rigoberta Menchú entregó carta en La Moneda exigiendo respeto por los derechos humanos. ¿Podría ir leerte eso, no? Bien, sí, a propósito de que se estaba hablando de derechos humanos, recordé la noticia que habíamos dicho. Y bueno, pasó que aquella señora que es, bueno, esa dama que es la Premio Nobel de la Paz dirigió una misiva, dice acá Sebastián Piñera, pidiendo detener la violencia policial y el resguardo al derecho de manifestación. Esto tras una conferencia que dio allá en la U de Chile, ¿cierto? Dice que se reunió con el Instituto Nacional de Derechos Humanos para conocer los antecedentes y hoy tuvo una actividad en la Casa Central de la Universidad de Chile para luego ir directamente al Palacio de Gobierno junto al presidente de la Fundación para la Democracia a entregarle una cartita en la cual decían cosas como... A ver, Chile no es un país anárquico o desordenado, es que es un país que tiene Estado, tiene jefes, y ¿qué pasa con los jefes cuando hay un abuso de derechos humanos? Es su profunda responsabilidad lo que pasa en este territorio, dice. Exactamente. La activista apoyó la idea de la Asamblea Constituyente. Ojalá le salga, dijo, y presagió que si no se hacen reformas profundas, la crisis chilena va a tardar un par de décadas en solucionarse. Bien por Rigoberta Menchú, sin duda. Y es importantísimo que sea la Premio Nobel de la Paz la que nos preste ropa. Eso está hablando de un contexto importante y un respaldo que no es menor a la situación que estamos viviendo. Recordemos que van más de 20 muertos, hay mujeres desaparecidas. Sí. Y con esto quiero mencionar a la compañera Daniela Carrasco, la Mimo, la calestán simbólica, exactamente. Y que desapareció en el contexto del estado de emergencia que promulgara Piñera, ¿no? Eso sin duda nos habla de que esto va a seguir para rato. Y esto va a ir para otro. Tiene un foco internacional importante ya. No hay que perder el foco tampoco. Sí. Porque claro, se viene Navidad, el Año Nuevo. Y que no sean excusas, Juan, para que nos olvidemos de todo lo que ha pasado en nuestro pueblo, ¿no? Que hay gente que se ha muerto. Bueno, y mira, justamente ayer con el problema de las dos pacas quemadas, ¿cachai? Claro, finalmente, puta... Oye, noticia importante igual. Al minuto, compadre, fue Gonzalo Blumen, ministro del Interior, a verlas para el hospital de Carabineros, ¿no? Y a los 146 heridos en sus ojos, ¿fue alguno a verlo en algún Nadie. Momento? Al funeral de no me recuerdo el nombre ahora, pero fue uno de los muertos por las hay protestas. Hay un chico activista de 17 años que también apareció muerto. Apareció muerto. Apareció muerto también dentro de los toques de queda. Y no han ido a ver a su familia. Ni siquiera para dar el pésame. Nada, ni siquiera una disculpa, nada. Se queman dos pacas, parte el tiro el gobierno, sí. Parte el tiro el mandamás de los pacos. Son las mártires y todo. Oye, ¿cómo hay un registro tan nítido, así tan bueno de la bomba? Me llama la atención igual. ¿Por qué los mismos carabineros andaban con GoPro, así como todo preparado y un traje antifuego con...? Eso no es menor. Oye, hay un... Con antecedentes, con extintores portátiles ahí para que... Por la situación... No sé, igual... Oye, el carabinero que... en La Serena... Él reconoció la violación de una chica... Firma quincenal... Claro. Otro militar que reconoció tortura... Exacto. También, lo mismo. Firma quincenal... Y al profesor... ¿Cuánto le dieron? Al que pateó una cosa del metro le dieron como 15 años en la cárcel más segura de Chile... Exactamente. Antiterrorista, loco. Claro. Cacha. Entonces. Este el mundo al revés, finalmente, creo yo, weón. Y sin duda estamos con mucha rabia, Y es por eso que. Pero cae como anillo el siguiente tema, por supuesto, para la pausa musical. ¿Puedo leer un poemita cortito antes? Pero para terminar, supuesto, que viene léanos. Mucho a lo que estaba hablando Sammy. Con mucho cariño, espero lo entiendan, chicos. Este poema se llama Espero. Espero que las banderas caigan con un golpe de suerte, que no me alcance el destino hasta que nos junte un poco de historia, que las palabras tengan otro sentido o se cambien por otras, que la paz deje de babosearse de aquí para allá mientras dure la guerra a muerte, que los niños moribundos no se mueran, que los designados desaparezcan del mapa, que los oficios vuelvan a su puesto de combate. Espero que el crimen deje de ser una muerte por accidente. Dedicado a toda la gente que está desaparecida ahí frente al tema, chicos. Fuerte, profundo. Vamos a la pausa musical entonces con este hermoso poema que nos recitó Yasmina. Esto es Gatillazo, Guerra Social, que hace en sintonía del Peor en Nada por Radio Manque. Otro día más de guerra social. Atención, el siguiente mensaje puede herir susceptibilidades. Rogamos esconder a los fachos y a los graves que tenga cerca. Todos los martes de 20 a 21 horas en tu Radio Manque. No te pierdas otro estelar de Peor es Nada. Contingencia, humor, información y rock. Bajo la conducción de Sammy Bahamonde. Ya, estamos de vuelta, por supuesto, por Radio Manque, siendo las 21:21, martes 5 de noviembre. Y tu cuerpo lo sabe. Ah. Ya tú sabes. ¿Ah? Oye, vamos con los bloques de los chiquillos, pues partamos por la jazz. Jazz, ¿qué nos trae hoy día para comentar? Bueno, bueno, bueno. Sí, ay, pues, que se viene. Sí, pues cuéntenos qué... Porque usted se perdió el martes pasado, por favor cuéntenos, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba atada de manos, porque, ya. O sea, la no secuestraron, estaba haciendo secuestrada, sí. Juego, juego con el marido. No, por el toque de queda, pues, Sammy, también estaba privatizada, ya que soy de Graneros, y con el toque de queda no había locomoción, así que estaba destinada a no poder venir. Aunque todos me extrañaran, ahí lo extrañé demasiado también. Te extrañamos también. Quería puro venir a hablar, estaba tan ahogada. Oye, ¿recuerda vender tus moños de vieja? Los moñitos de vieja, sí. Sí, vos. ¿Ah? Así que ya lo sabes. Cuéntenos, ¿qué nos trae día? Ya como tuve tanto tiempo para preparar algún material por aquí y por allá, por favor, y voy a estar dentro del ratito compartiendo poemas, que tengo un libro muy bonito, muy, muy bacán. Uh-huh. Vamos a hablar de un tema que también es súper importante hoy en día en nuestra sociedad. Ya vamos a hablar de términos, de conceptos de lo que es el feminismo, la misandria, misógino, términos que en la actualidad no están muy, muy claros. Claro. Así que parto preguntando. Porque igual tú le pregunté a una señora de la población, ¿qué es misandria? ¿Qué es misoginismo? No tienen ni idea. No, y nada. Yo creo que sobre todo para los hombres es muy importante que conozcan el término de misandria. Excelente, cuéntenos. Ya pues, vamos a ver lo que es el término de feminismo primero, ya que hay muchas mujeres que se sienten representadas por esta fuerte lucha que es muy importante, ¿ya? Y el feminismo es algo súper... es una lucha por algo tan comprensible y a la vez que parece tan cuestionable, ¿ya? Que el feminismo habla sobre la igualdad de género. Parece visualizarse con mayor naturalidad, pero el término es igualdad en derechos, en trato, en diferentes aspectos, ¿ya? Ya. Bueno, hace un tiempo atrás esto era un tema bien tabú, el tema de feminismo, porque hablaban, se referían a las mujeres feministas hasta hoy en día, que la gente, como la feminazis. Claro, la gente piensa que el feminismo busca poner a la mujer sobre el hombre, exigiendo más y privilegios, mujeres, pero nada que ver. Claro, hay mujeres que lo han entendido así también. Exactamente. Y por sentirse feminista menosprecian un poco al género del contrario, ¿cierto? En este caso, a los hombres. Y también ahí cae como en un exceso de, no sé, ¿cómo decirlo? De intolerancia igual. Claro. Bueno, el concepto de feminismo busca la igualdad de géneros laborales, políticos, votos, de todo lo que tenga que ver con derechos naturales de como ser humano, ¿ya? El término de feminazi es un término que lo creó la ultraderecha para burlarse de las chicas feministas que buscaban la igualdad en aquellos años, ¿ya? Así que el término feminazi no existe. No existe. Están un sobrenombre, ¿cierto? Un despectivo hacia un movimiento. Exactamente. Ah. Y están ayudando también a la ultraderecha para que pueda también seguir con su término que fue bien implantado hace unos años atrás. Oye, y estas movilizaciones también han tenido una gran repercusión debido a que el feminismo ha estado fuerte también. Exactamente. Hoy en día el feminismo, bueno, hay chicas que igual lo han malinterpretado y sobrepasan un poco a pasar a llevar el género masculino. Y eso para los hombres, para que tengan bien claro, busquen el concepto de lo que es misandria. Misandria. Misandria. Misandria. Parece un nombre súper lindo. Difícil ser misandro igual, no sé, sí. Como la gente. Y las chicas que son feministas, misandria. Yo creo que a las chicas feministas también les deberían de conocer el concepto, ya que también buscan igualdad, deberían también tener igualdad de género. Y misandria es el maltrato físico, psicológico o económico, o sea, en todo ámbito, hacia el género masculino. Así que para todos los hombres, tomen notita lo que es misandria. ¿Conocían ese término ustedes, chiquillos? Yo no. ¿Tampoco estaba en sus libros? No. Es que igual, claro, se ve más raro que pase. Bueno, sabemos que en la mayoría de los casos es todo al revés, que el hombre tiene como la batuta. Misógino. Claro, son misóginos, ¿no? El misógino, pero, claro, es el odio hacia el género. Pero cuando se da el caso de que la mujer es la golpeadora, la que maltrata, son casos que son contados y que quedan para el chiste los cabros. También se pasa para el otro extremo. Ah, ¿cierto? Así como, el Macabeo, así como, el Macabeo, Macabeo. ¿Sí o no? Ahí hay muchos hombres que yo conozco. Tu señora. Harta, exactamente, y que las mujeres también les quitan el sueldo completito. Por eso, pues. Oye, mira. Es complejo eso. ¿Cómo te venís, Sammy, ahí una señora entrega el cheque? Yo tuve una familia así. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, ¿tú sufriste de misandria? Sí, 3 años, compadre. ¿En serio? Sí. ¿Por eso ahora te volviste homosexual, Sammy? Bueno, si fuera así, orgulloso. Feliz, igual. ¿Cierto? Qué wea. ¿Cuál es el problema, cierto? Sí. ¿Qué wea? ¿No? Ah, no, pero mal igual. Bueno, les sigo contando. Por favor, cuéntenme, ¿qué pasa? Nos estamos yendo para otro lugar. Ah. Es fuerte para ustedes también que vivan eso. Claro. Ese abuso. Exactamente. Y también que la sociedad en sí entienda bien los conceptos, porque yo de repente veo chicas que están protestando, están hablando sobre el feminismo y violentan en sus discursos. Violentan al género masculino. Y yo encuentro que ahí hay que tener un poquito de cuidado. Oye, pero por ejemplo, a mí me gusta cuando dicen muerte al macho. ¿Por qué? Porque en ese sentido, macho se ha entendido como una persona un tanto que se impone a los demás y que ha sido maltratador hacia la mujer. Pues, o sea, es decir, el macho, así como la persona que. Que es misógina. Que claro, que es misógina, que es como el hombre que solo busca el lado sexual de la mujer, que la acosa, ¿cierto? No es el hombre. Claro, no es el hombre en sí, sino exacto. Que es. Por eso. Es el hijo sano del patriarcado, como le dirían así. Exactamente, es que misógino es el odio hacia el género femenino y claro. Misándrico el género masculino. ¿Cierto? Oye, y. Claro, dígame, como estaba mencionando. Más. Yasmina, ¿cierto? Se da mucho el caso que a las copas feministas le dicen feminazi aquí, feminazi allá. Siendo que igual es un concepto que nada que ver, pues como si juntaran, soy allendista pinochetista. Nada que ver, pues, ¿sí? Porque finalmente si fuera nazi la cabra feminista estarían haciendo jabones con nosotros. Pero no es el caso, pues, ¿cachai? Ya hay muchas compañeras que tienen pololo y se quieren mucho y le mando un saludo a todas las cabras, ¿cachai? Pero, claro, se da el caso igual que, bueno, es que tantos feminismos también, weón, que finalmente claro. Hay que separarlo, está el feminismo liberal, el feminismo radical, el por eso. Son líneas tan delgadas, son tan delgadas. Yo admiro mucho a una ex compañera que tenía en la U, bueno, que ahora está titulada igual, que es profesora de lenguaje. Que está en un movimiento allá en Talca también que se llama Viva Nos Queremos Talca, que siempre estuvo ahí en el ámbito del feminismo, educando, y siempre ha sido una persona correcta, así con sus ideales, claro, y que siempre ha luchado por esa labor, así me gustaría mandarle un saludo a la Isa, ojalá me esté escuchando o escuche alguna vez esto, y que siga en su lucha porque personas como ella eran las que marcaban la diferencia. Exactamente, es que el feminismo, sí, una mujer fémina, que es cuando uno se representa con el feminismo, lo lleva en el cotidiano. Yo creo que más que cualquier cosa es una práctica personal, es una forma de vivir, más que de saberte un texto completo o seguir la imagen de otra mujer. Por eso hablo un poco de estos términos, porque lo veo en las noticias, veo de repente cuando explayan sus ideas y todo, y a mí me representa mucho lo que es el feminismo, pero hay límites, encuentro que eso, y lo estamos sobrepasando. Así como todos piensan que el contrario del feminismo es el machismo, y no es el machismo. ¿Qué es? El machismo es la superioridad, ya siendo superior, y el feminismo busca la igualdad, y el machismo la superioridad. Perfecto. Entonces ya no puede ser un antónimo. Por eso hablábamos del concepto que, ¿cómo se llama el que me equivoqué? Embrismo. Claro. El embrismo es el contrario. El embrismo sería como feminismo. El embrismo sería como lo equivalente al machismo. Claro. No, porque el embrismo es la igualdad de género masculino con el femenino. Es igualdad. El machismo busca la superioridad de género. Ese es el concepto que está un poco errado de. Oye. No, pero, a ver, espérate. ¿Cómo era el embrismo entonces? El embrismo, desde el masculino hacia el feminismo, busca la igualdad. Ya comprendo. El feminismo, género femenino, busca la igualdad hacia el hombre. El feminismo sí. El machismo es la superioridad y busca, el contrario es la misandria. Ahí estamos. Ya, entonces, ¿cuál era la diferencia? Busque las 10 diferencias. No, pero está bien. Por eso estamos, ¿cierto? Oye, nos pide saludos la Javi que menciona que está sintonizando el Peor en Nada. Así que, Javi, te mandamos un saludo desde el Peor en Nada por Radio Manque y dice que le mandemos un saludo a Luquita. Saludos para Luca, que está sintonizando también Radio Manque. Un saludo, Luquita. Que tenga buena semana, Luquita. Sí. Oye, yo también quería mandarle un saludo a un amigo que me está escuchando, que también se llama Lucas. Ya. A lo mejor es el mismo, pero también le mando el saludo. No lo veo hace tiempo, así que se jucas, como le decíamos nosotros en el colegio. Luca. Muchos saludos para tu familia también, que esté bien. ¡Buena, Choro, Luca! Y gracias por sintonizarnos. ¡Buena, Luca! ¡Buena, Lucas! Oiga, Jazz, buen bloque, por supuesto. Interesantísimo. Sembrando autonomía y libertad. Como... como bien recita nuestra casa radial. Vamos a una pausa musical. ¿Qué nos tiene, por favor, Jaimito, de música por ahí? Dice Patricia Maldonado. La Flor y Pondio. Esto es Vuela la Protesta. Esa, vamos a la barricada entonces. Sigan en sintonía de Radio Manque. Se prende. Más que los pacos. Santiago, con una noticia que no quisiéramos dar, que se está repitiendo ya casi a diario en esta parte de la ciudad. Grupos de vándalos infiltrados de movimientos estudiantiles están causando desmanes, están en esto, por un momento, vamos a decir, reporte. Atención, el siguiente mensaje puede herir susceptibilidades. Rogamos esconder a los fachos y a los graves que tenga cerca. Todos los martes de 20 a 21 horas en tu Radio Mankey. No te pierdas otro estelar de Peor es Nada. Contingencia, humor, información y rock. Bajo la conducción de Sammy Bahamonde. Ya, hoy estamos de vuelta, por supuesto, al tercer bloque del Peor es Nada. Ya sabemos ya que, bueno, sabemos muchas cosas, pero lo más trascendental es que sabemos que a Juanito le decían Gomi en la media. Grande Gomi, sí. Grande Gomi. Bien. Descubrimos tu secreto, Maya, bien, más profundo. Muy bien, muy bien. Y por supuesto sabemos que hace hoy solamente, ¿cierto?, fuerzas especiales de carabineros disparan a jóvenes estudiantes dentro de liceos educacionales en la comuna de Santiago. Estamos hablando del Liceo 7 y un liceo en Renca, compadre. En la comuna de Renca, el Colegio Cumbre de Renca. Disparando dentro, loco. Rígido, bro, rígido. Y balines, compadre. Y escándalo de nuevo, militar. Gastando dinero para vacacionar en familia, dinero fiscales. Oye, ¿vieron eso de que los militares habían pedido igual como 9 millones de cerveza o algo así? 9 millones de latas de Báltica. No, mentira. Fueron 9 millones de pesos que se gastaron en cerveza los militares. Porque están súper, súper... Regalones. Súper... Están estresados. Están súper estresados en sus pegas de estar parado todo el día en los supermercados. No es menor. ¿Ah? Esa es la frase, el lema de hoy. No es menor. No es menor. 9 palos, pongan en chela. Y estos locos toman corona, po. No es menor. Mira, aquí tengo. Destapan nuevo fraude en el ejército. 348 generales, 892 coroneles y más de 300 suboficiales viajaban, wow, junto a su familia por todo el mundo con dineros públicos. Como siempre. Oye, yo no entiendo cómo la gente no se enoja por estas cosas y las siguen hablando. ¿Cachai? Lo que es más cuático, que los militares, los pacos, son los que son más anti comunista y viven... ¡Tienen el sistema perfecto! ¡Sistema perfecto comunista! Por... Oye, la salud para ellos es súper buena. La salud es grande. Las pensiones ellos, que tienen con Capradena, con Dipreca, son maravillosas, o sea... Pensiones de oro, ¿no? Se compran cerveza. Les dan crédito y casa de inmediato, ¿cierto? Y ahí te voy a leer lo que dice la abogada del Consejo de Defensa, cortito, antes que pasemos con nuestro amigo Gomi. La contraparte de Ferrada... La abogada del Consejo de Defensa del Estado, ¿ya? María Inés Horvitz. Oh. Horvitz. Horvitz. Súper chileno. Horvitz. Criticó en esa misma audiencia del día martes la argumentación de la defensa de Vázquez y sostuvo que no porque fuera una práctica habitual significa que no sea delictiva, porque ellos dicen que es una práctica habitual y que se debe tolerar. Cash. Sí, y que no se persiga. Planteó que eso no está pasando como una corrupción en ámbitos institucionales o opacos, en donde no hay fiscalización ni controles efectivos. Por eso señaló, es tan importante perseguir estos hechos. Terrible. O sea que son prácticas habituales. Oye, Sammy, espérate, antes de tocar el tema que quería acá, ¿sí?, te quería preguntar algo. ¿Quién fue la persona que dijo que el temblor era para el temblor que pasó era para dispersar como las manifestaciones en Chile para que el gobierno de Piñera saliera adelante? ¿Esa fue una declaración pública real o solamente fue un meme que está dando vuelta ahí por ahí de una ministra? ¿Tiene idea usted, amigo? ¿Cómo fue? Perdón. Una declaración que alguien por ahí dijo que el sismo de ayer había sido como una manifestación para respaldar al gobierno de Piñera. Uy, sí, el temblor. El temblor que hubo ayer. ¿También? En apoyo a Piñera. Exactamente, gracias al liderazgo del presidente Piñera. ¿Ah? ¿Cómo no lo va a ayudar la naturaleza? Oye, si se ganó el premio a medio ambiente. Obvio que la naturaleza tenía que estar presente. Oye, por ahí también un video de una persona que decía que conocía una tecnología relacionada al HARP y él sabía reconocer cuando las ondas de la atmósfera eran distintas y todas esas nubes raras era porque querían hacer algo. También había como una conspiración ahí en cuanto a los terremotos que podían haber. Hay de todo. Hay tanta información, pero uno tiene que saber discriminar también. Hay información, exacto, porque igual hay fake news que pueden ser falsos y puede caer en generar el pánico. Claro. Exactamente. Por eso hay que ser responsable con la información que se dé. ¿Cachai? Oye, nos dicen por interno que hoy en la marcha en Rancagua tomaron varios estudiantes detenidos y que se estaban ensañando con ellos en la comisaría de Rancagua. Chuta. En varias comisarías. ¿Ya? Me enoja, pero no me sorprende. Me enoja exactamente, y más aún cuando sabemos que los pacos nos tienen con sangre en el ojo por estas dos pacas. Yo hace poco venía para acá y un amigo había publicado que no se fueran por Mujica porque habían pacos escondidos ahí esperando tomar gente que venía de las manifestaciones. Ahora yo venía acá y ahí en la Alameda también habían varios... Yo venía llegando y pasó un retén lleno de milicos también. O sea, de pacos así como tortugas ninja. Oye, esperando. A la familia de los estudiantes detenidos, toda la fuerza, todo el Nehuen, ya saben, no dejen pasar nada, vayan para el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, que en Rancagua queda por calle, ¿te acuerdas, Jaime, cuál calle quedaba, no? Lo voy a buscar. Sí, vea, van a buscar dónde está, ya. La cuestión es que recuerden los nombres de los funcionarios, de los pacos, ¿ya? Recuerden qué es lo que les hicieron. Háganse contacto con todos los que están en la celda, ¿ya? Y cuando salgan, hagan todas las denuncias y todas las demandas pertinentes, ¿ya? Para que no quede impune, pues, bueno, finalmente, ¿no? Ahí estamos hablando. Entonces, el Instituto de los Derechos Humanos en O'Higgins queda en calle Buera 668, ¿o no? Ivieta, calle Ivieta 698, calle Ivieta 698, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos. ¿Sí? Está muy lejos. Ya. Oye, Sammy, hoy día andamos desmontando mitos. ¿Qué pasó? ¿Por qué, loco? Mira, tú sabes que a mí me gusta siempre el tema de desarrollar la mente, del cerebro, entonces me he acercado un poco a la neurociencia. Muy bien, excelente. Tengo una aplicación que visito constantemente para ir leyendo sobre psicología, sobre avances, sobre neurociencia. Y hoy día apareció una publicación, un artículo bastante interesante, que se llamaba Los neuromitos. Bien, hay neuromitos que están basados en conocimiento científico real, pero el problema es que hay información tergiversada o se ha prestado atención solo en un aspecto muy concreto y lo demás ha estado malo. Ya. Entonces, a continuación vamos a desmontar tres neuromitos un tanto extendidos, pero también vamos a nombrar algo más. ¿Por qué solo tres? Porque aquí en el artículo enfatiza sobre todo en algo que yo había comentado la otra vez. Uno, ¿alguna vez habían escuchado que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro? Ah, sí. Sí, yo lo sí, eso lo ya. sabíamos. ¿Te acuerdas que la otra vez yo hice un comentario acerca de esto también? Sí. Bueno, ahora lo confirmamos. Dice que este podría considerarse el neuromito más extendido en todo el conocimiento popular, estando en boca de educadores, publicistas, parapsicólogos, etc. Exactamente. El mito sugiere que solo utilizamos un 10% del cerebro y que este porcentaje hipotéticamente podría aumentar mediante técnicas de entrenamiento o aprendizaje, ya que el otro 90% está libre o inutilizado. Ya algo de razón podría tener. Bueno, dice acá que lo que hay de verdad en este neuromito es que sabemos que el cerebro es un órgano muy potente y que por su funcionalidad no puede utilizarse al 100%. Es decir, nosotros siempre estamos ocupando el 100% del cerebro, solamente que no al mismo tiempo. O sea, si lo ocupáramos al 100%, sería un desgaste tanto que llegaríamos a hacer como un corte, un shock, un quiebre. Y por eso es que a veces tenemos solamente un 10% del cerebro activo. Pero las zonas se van... Las zonas del cerebro se van mostrando o conectando de acuerdo a lo que tú estás haciendo. O sea, si estás corriendo, va a estar funcionando. Activando. Activando era la palabra que quería buscar, la mejor, ¿cierto? si tú estás corriendo, va a estar una parte funcionando, respirando por otra, y otra, y otra, y otra, y todo eso también va a estar interconectado. ¿Y eso es el 10% nomás del cerebro, no? No, po. Lo que pasa es que esto no quiere decir que uno no puede... Uno utiliza siempre el 100% de su cerebro. ¿Ya? Pero el 100% no al mismo tiempo. ¡Ah! ¿Te das cuenta? Bien, esa es la diferencia. O sea, entonces es un mito falso. Es un mito. O sea, igual no hay que perder la fe porque la mente se puede seguir desarrollando. Pero no es un tema de que al cerebro le quede espacio por desarrollar. Sino que uno tiene que ir generando nuevas conexiones. Que eso estaba mencionando, aprendiendo, porque claro. Finalmente decían que se pudiera usar el 100% de la capacidad cerebral. Al mismo tiempo. Hablaríamos por la mente, ¿sí? Claro. Moveríamos cosas con la mente. A lo ET. Claro. Es falso. O sea, no sé si sea falso eso. ¿Ya? Pero difícil. Hay que ser disciplinado. Claro, o sea, por ejemplo, los budistas que alcanzan a tener... Sí, activan muchas partes. Activan otras partes del cerebro y saben cómo activarlas y desactivarlas. Cosas que nosotros no sabemos hacer porque no practicamos solamente. El cerebro es la máquina más maravillosa que hay. Biológicamente yo creo que es una de las cosas más complejas que existe en el espacio-tiempo. Claro, por eso hacen esos votos de silencio para trabajar con su mente, efectivamente. Mira. Cuático. Yo paso 3 horas sin hablar y mi mente... Oh, rígido. Yo creo que bueno, no aguantaría 3 horas. Otro mito es que el aprendizaje es mejor si se sigue el propio estilo de aprendizaje. Bueno, ¿se acuerdan que la otra vez también yo le hablaba de esto? De que a nosotros nos dicen que somos más auditivos o que somos más visuales. Bueno, acá dice que los y las alumnas aprenderán mejor cuando la información se les proporciona acorde a su estilo de aprendizaje. Se ha diferenciado los 3 estilos que nombraba anteriormente. Y sería necesario enseñar a cada estudiante con un estilo distinto. Pero bueno, acá dice, esta creencia no solo se basa en ninguna evidencia científica, ni se ha demostrado que el aprendizaje sea mejor cuando se proporciona por uno de estos canales, sino que además se ha observado una gran carencia en los estudios de investigación al respecto. Cacho. Interesante. Interesante, sin duda. También es falso. Bueno, es inevitable que cada persona prefiera o le resulte más fácil aprender de una determinada manera. Exactamente, ¿cierto? Sí. Pero esto es lo mejor para cada persona. Yo siempre soy de la idea de que uno puede desarrollar las 3, y si las va desarrollando al mismo tiempo, sería lo ideal. Exacto, sí. Y bien, Sammy, el último sería que, bueno, tú sabes que el cerebro se divide en 2 hemisferios. Así es, el hemisferio izquierdo y el derecho. Claro, y tiene una cisura al medio que hace que el cerebro tenga como esta dualidad, y sea como una nuez, ¿cierto? Sí. Bueno, dice, este mito que ha sido extendido ampliamente propone que cada hemisferio cerebral es el responsable de determinados procesos y que ambos trabajan de forma independiente. Además, esto va unido a que uno de ellos es dominante, lo cual determinará las características e incluso personalidad de las personas. Excelente. Según esta idea, por ejemplo, el hemisferio derecho es el del pensamiento más global, artístico, sensorial y despreocupado. Por su parte, el izquierdo sería el cerebro analítico, responsable, certero, estructurado y lógico. Yeah. Respecto a estas ideas, se puede afirmar hoy, gracias a la ciencia, que esto no es así. Ambos hemisferios reciben información de todo tipo y la procesan en la misma medida. No obstante, hay determinadas funciones que son especialmente trabajadas por áreas que se encuentran en un hemisferio u otro. Pero toda la información se trabaja de forma interconectada. ¿Ya? Bueno, a menos que exista un trastorno orgánico, que hay una enfermedad, ¿cierto? Un trastorno, como dice, que hace que el cerebro trabaje de otra forma, pero eso no es normal. Yo tengo trastorno de ansiedad. Bueno, la ansiedad y temas mentales acá, de salud mental, en Chile se da harto. Calera. ¿Por qué? Por el sistema. Todo lo que está pasando ahora igual es un shock súper fuerte, sí, para la gente. Pues, sí. Oye, toda esa rabia que vi, me acuerdo hace como 2 marchas, vi un cartel que decía, ahora estamos sacando la rabia que nos hacían pasar como por pena con fluoxetina o algo así. Y yo la encontré genial porque en realidad uno no sabe por qué se siente mal y en realidad sí sabe. Es porque el sistema, de alguna forma, nosotros nos va dando esta idea de que no nos podemos superar ni nada, o de que no tenemos las mismas condiciones, y ahí uno se empieza a achacar de que no podía hacer tal cosa porque no se lo permiten. Va todo en cadena, la desigualdad, padre, sí. Claro, los salarios, que uno tiene que salir tarde, etcétera, y todo eso al final te termina pasando a la cuenta. Va todo en cadena esta wea. Si finalmente que el sistema está mal y tus padres están mal, están sin pega, ganan pocas lucas, eso igual va a generar problemas, pues, weón. Y esos problemas van a ir para el niño chico, weón. Si toda esta cuestión es que todo, por efecto dominó. Exactamente. Por y eso aparte hay que cambiar la constitución. No tenemos el tiempo para poder educar como queremos a nuestro hijo. No lo tenemos. Exacto, aunque exacto. tengamos todas las ganas, pero de verdad no tenemos el tiempo. Exacto. Si saca un promedio diario de crianza familiar, no te da más de 3 horas. No tienes más de 3 horas para hacer una vida familiar. Entonces, tus hijos adquieren, no sé, pues personalidades diferentes de tío, abuelo, de papá, mamá, de las niñeras, de quien quiera. Entonces, tienen un trastorno de personalidades. Entonces, claro. ¿cómo quieren después que los niños sean normales? Increíble, sin duda. Sin duda alguna que... Yo creo esto, que... Oye, y un dato súper importante. En los cabildos que se han realizado por todo el tema del estallido social, ¿cachai? La consigna más repetida y más fuerte es asamblea constituyente para una nueva constitución. Sí. Aunque se oiga imposible o difícil, que muchos dicen, ah, pero ¿cómo van a cambiar la constitución? Sí se puede cambiar la constitución, solamente... Si está hecha para que no se cambie. Es que hay que hacerlo de forma paulatina y ordenada para que pueda funcionar. Uy, simplemente es eso. Tenemos que hacer el trabajo. Exactamente. Que quieren, claro, si lo vas haciendo por parte, lo haces de forma paulatina, ordenado, vas integrando de a poco al sistema social y la gente se va adaptando de a poco. Si no, es terrible. Orden, no podemos hacerlo. Humildad y querer construir con todo, nomás. Vamos a la última pausa musical, chiquillos, y nos vamos al último bloque del programa. Esto es Mal Gobierno con el tema Molestar, que es en sintonía del Peor en Nada por Radio Mankey. Oye, que tengo. Hola, hola, hola, estamos de vuelta, ya último bloque del Peor en Nada. La jornada de martes. Oye, por la noche. Buen programa, compadre, cargadito en informaciones. Faltó que mencionara algo el Jaime también, que ha estado todo el programa callado, a lo mejor... Anda enojado ya, Jaime. No quiere hablar. Anda con un problema. No quiere aburrir al público con tanta transmisión de la marcha, claro. Ya, bien. Excelente, muy bien. Oye, mencionar las actividades que se vienen para esta semana. No es menor eso. Este jueves a las 6 de la tarde. Gran Cabildo Animalista en la pérgola de la... Pérgola de las Flores, pues, weón. En la pérgola de Plaza Los Héroes de Rancagua a las 6 de la tarde. Se viene un cabildo. Se viene el cabildo. Se viene el cabildo. Es importante porque... Se viene bueno, este cabildo es el que organiza Animal Libre. Exactamente, convoca Animal Libre. Y los chicos están tratando de cambiar las leyes por quienes no tienen voz. Exactamente. Muy bien. Vaya para el Cabildo Animalista este jueves a las 6 en la pérgola de Plaza Los Héroes de Rancagua. De la sala para la calle, Asamblea General, Institutos Profesionales, CFT, Universidades, 6 de noviembre a la reunión. Vaya, esto queda a calle Gameros, número 105. En la plaza de Gamero, chiquillo, este 6 de noviembre a las 10 de la mañana. Miércoles. De la sala para la calle. Esto es una Asamblea General para estudiantes de CFT, Institutos Profesionales, ETC, ¿ya? ¿A las 6 de la mañana? Es, no, no, 10 de la mañana. Ah, 10 de la mañana. De la sala para la calle. Convoca a músicos, batucadas, raperos a apañar la jornada de manifestación. Oye, por la, bueno, por la educación. Esto es en Plaza de los No Héroes a las... No, el 6 de noviembre, o sea, mañana a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. En Plaza de Gamero. De la sala para la... Para la calle, nuevamente, marcha por la educación, institutos profesionales, centros de formación técnica, liceos y colegios. Gran marcha, 6 de noviembre a las 11 de la mañana, Plaza de los No Héroes. Esto es mañana a las 11 de la mañana en Plaza de los No Héroes, acá en Rancagua. De la sala para la calle, todos los estudiantes, y ya sabemos ya que hoy hubieron muchos detenidos... Y que sin duda les mandamos fuerza, pues, chiquillos, ¿ya? Y recuerden, para sus familias, ¿cierto? Para todos sus cercanos, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos queda en Ivieta 698. Para que vayan, ¿ya? Oye, ¿hay más actividades o no para esta semanita? ¿No? ¿Esta semana? ¿Sí? No, solamente estamos preparando lo del 23. Perfecto, el 23 se viene la gran tocata, punk rock. Madriguera versus Gato Cerrante. Ay. Oye, tengo un dato que es filete. Está por suspenderse la Teletón. Don Francisco lloró. Está afectado. Este año no le llega mi yuyo. Exactamente. Estaba llorando, afectado. Está a un pelito, pasando. A un pelito de suspenderse la Teletón este año, la gran fiesta de las empresas privadas. Ya no la van a hacer, yo creo, por la fecha que estamos. Generalmente empiezan como a mediados de año a hacer propaganda y todo, y ahora estamos ya como a un mes de lo que hacen. Ojalá que no vaya. En cualquier momento va a salir esa noticia. Oye, cicletada con vecino autónomo, ¿cierto? Domingo 10 de noviembre a las 10 de la mañana. Esto queda en el... O sea, van a partir cleteando los cabros, ¿cierto? En Plaza de los Héroes de Rancagua. Finaliza en sede Los Buenos Amigos en Illanes 1565. ¿Ya? Para que vaya con su cleta, ¿cierto? Para que... Mira, ¿sabéis qué? Esto es a las 10 de la mañana. Voy a ir con mi skate a andar ahí sobre ruedas para Illanes. Porque después de la cicletada se viene una feria con trueque, con músicos. Así que para que vaya, en la sede de Los Buenos Amigos en Illanes 1565. Para que vaya. El viernes 8 está convocado en Machalí. La avenida San Juan también. Exactamente, Cacerolazo el viernes Machalí. 8 en Machalí, en calle San Juan, con Las Brisas. Las Brisas, a las 5 de la tarde. Así que ya lo sabe, una semana llena de actividades. Recuerde respaldar a los cabros estudiantes que se encuentran detenidos en Rancagua Y nos vamos entonces, que esté muy bien. ¿Vamos a leer el último poemita o cómo van a sí, contar? Por sí, favor, ¿no? Lea. Por favor. Lea el último poema. He venido tan inspirada el día de hoy, ya que no nos habíamos visto, no nos habíamos escuchado, no nos habían escuchado. Exacto. Ya pues chicos, sigo dedicándole poemita a toda la gente que ha estado presente en todas estas manifestaciones. ¿Ya? Espero les gustes. Se llama Mirando el futuro. Hay miradas estelares que cruzan el presente. Cuando se siente una espada y una esperanza, una multitud de soledad se reúne en nuestras manos para estallar una victoria. Tal vez el traje gris nos espere una mañana y debamos vestirnos de sangre. Tal vez combatamos tanto nuestros sueños que olvidemos nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros padres y estemos como un hombre solo en medio de una guerra. Gracias chicos, espero les haya gustado. Bueno. Súper contingente el poema. Así es. Vamos entonces, chiquillos, que estén muy bien. Cuídense mucho. Sigan sintonía de Radio Man, que recuerden la mejor música y los mejores programas. Cero interés con la empresa, cero interés con los partidos, cero interés con todo. Así que nos vemos, que estén muy bien. Chau. Chau. Chau. No te la gane. Ya estaremos de vuelta próximamente junto a tus odiosos amigos de Peor es Nada. Porque mientras haya gobernantes, habrá material para seguir cagándonos de la risa. Son las 10 y 4 minutos. Mi amor.